Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Muy buenas tardes a todos. Empezamos un poquito después de las 7, pero sepan disculpar. También mi tos, sepan disculpar. La verdad, me estoy recuperando de un par de cosas. La tos, el golpe que me pegué la otra vez, que todavía me sigue doliendo. Bueno, estamos auspiciados por Fierros, Repuestos y Accesorios del Automotor, Forestal del Paralelo. Con todo, Forestal del Paralelo SRL, que es representante de un montón de marcas de primera categoría. Una ferretería, ¿cómo podríamos decir? A ver, la mayor ferretería industrial de la comarca. Es la mayor ferretería industrial de la comarca. Tenemos el Bolsón Inmobiliaria. También Aranda Refrigeración. Julio Claro Peluquero, que siempre está atento al tango, ¿no? ¿Verdad? Que fueron, debo recordar siempre a Julio y a su señora Carol, que siempre comenzaron con esto del tango, con este bichito del baile de tango, también del folclore, así que, pero en los que no toca a nosotros, el tango. Andino Sport, de Sarmiento 3238, y vamos a ir a la apertura de Simplemente Tango. Hoy, me han avisado, tenemos la visita de alguien, vamos a ver después, esperemos que llegue. Creo que sí, me dejó acá un mensaje diciendo que íbamos a iba a venir, así que seguramente, a ver, a las 8 por ahí, bueno, vamos a ver, esperemos que se dé. Vamos a escuchar a Carlos Gardel, como siempre la apertura. La letra es de Alfredo Lepera. Mario Batistella también estuvo aportando en esta letra. Y Gardel la música. Las guitarras, este cuarteto de primerísima. Ya el Negro Ricardo había dejado el acompañamiento de Gardel y estaba Barbieri, Guillermo Barbieri, Peto Rossi, Riverol y Vivas. Esto fue grabado el 25 de enero del 33, Melodías de Arrabal y la apertura de Simplemente Tango. Barrio plateado por la luna. Bueno, empezamos otra vez con el problema técnico. A ver, probamos. ¿Tenés algo de Gardel ahí? Vamos a escuchar algo de Gardel entonces en la apertura, a ver si podemos resolver esto. Y lo dejamos para la próxima, Melodía de Arrabal. Tenemos a Gardel con Canaro, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Rosas de Otoño, qué lindo vals. Escuchémoslo entonces con la orquesta Francisco Canaro. Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo, y en mi semblar de claro se ve que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado puedes tener. Son sueños malos, torpe silencio, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Tan penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al día pasón. De tu desprecio nunca hagas nada, porque si lo haces, pobre de mí. Créeme siempre, no seas tan mala. Vamos, ingrata, no seas así. Bueno, esto fue Rosas de Otoño, con la voz de Carlos Gardel en la apertura de Simplemente Tango, y la orquesta de Francisco Canaro. Hoy tenemos, por supuesto, la consigna, el juego de hoy, las dos docenas de churros rellenos del churro loco, tenemos las herramientas de Forestal del Paralelo, la pizza de Patio de Comida Los Lúpulos, y creo que nada más. Sí, y tenemos el corte de cabello de Julio Claro Peluquero. Bueno. La pregunta es muy sencilla, muy sencilla. ¿Cuál era? Tenemos dos preguntas, dos, para que alguno la va a saber. Dos directores de orquesta, uno pianista, el otro era director, pero había sido violinista. A uno le llamaban el rey del compás. Y el otro era el Colorado de Banfield. Esos eran sus motes. Queremos saber cuál era el nombre de esos directores. Cualquiera de los dos. Uno de los dos que contesten correctamente entran en el sorteo, en el concurso para el sorteo final. Nombre, tres últimos números de documento. Rey del Compás y el Colorado de Banfield. Alguno de los dos. Repito, no tiene que contestar los dos, con uno alcanza. Teléfonos 4455-800 y 4455-999. ¿Está bien? Vamos a seguir, por supuesto, recordándolo en todo el programa. Vamos a escuchar ahora este hermoso tango. De Raúl Fernández Ciro y la música. Y Homero Manzi, nada menos, la letra. Perfecto. El tema se llama Ninguna. Y lo vamos a escuchar en la voz de Ángel Vargas con Ángel D'Agostino. ¿Les parece bien? Entonces,

espina de la espera que lastima más y más. Gritar tu nombre enamorado, desear tus labios despintados como luego de besarlos no estás. Te busco y ya no estás. Qué largas son las horas ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches. Qué ganas de abrazarte. Qué falta que me haces. Si vieras qué ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentro seremos nuevamente desesperadamente los dos para los dos. Qué falta que me haces. Si vieras qué ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Entonces si te encuentro seremos nuevamente desesperadamente los dos para los dos. No estás. ¡Qué falta que me hace! Bueno, de Armando Pontier, Miguel Caló, la música, y Federico Silva, la letra, ¿qué falta que me haces? Una voz parecía extraña, no, de Roberto Rufino. Y hay una versión, que es la versión de la década del 60, la versión, con la orquesta de Leopoldo Federico y cantando Julio María Sosa Venturini, alias Julio Sosa, ¿no? Que, bueno, para mi gusto personal es la mejor. Pero, bueno, no podemos decir que sea la mejor, es para mi gusto. Vamos a ahora, tenemos un montón de tangos que escuchar. Vamos a, si les parece bien, vamos a escuchar otro tango que es, ¿cómo podríamos decir? Un clásico, La Mariposa. ¿Le parece? Ahí va, ¿eh? Bueno, bueno. La Mariposa. La orquesta desde ya, la orquesta de Osvaldo Pugliese. ¿Qué podemos decir de esto? Lo hemos escuchado infinidad de veces. Y siempre, siempre da ganas de seguir escuchando. Pero vamos a dar aquí el tango recuerdo. La idea del tango recuerdo me nació viajando en el tranvía 96 desde Córdoba y Canning hasta el Café La Chancha, que estaba en Córdoba y Godoy Cruz. Tenía 14, 15 años. La segunda parte y el trío se me ocurrió 2 o 3 años después, cuando vivía en la calle Acevedo. Uno compone un motivo, lo deja, a la larga lo retoma y le da otra vuelta y así va hilando la cosa. Bueno, eso pasó con Recuerdo. Lo completé en 1924, en ese entonces yo estudiaba piano, 7 o 8 horas por día. Y después de estudiar, me entretenía tocando algunas cositas que eran de mi autoría. A veces mi padre y mi hermano me pedían, tocate el tango ese, era Recuerdo. Todavía no tenía nombre el tango. De repente mi viejo, que era flautista, se quedó sin trabajo y comenzó a corretear partituras musicales. Un día me propuso editarlo. Yo le contesté, bueno, agárratelo, ¿para qué lo quiero yo? El viejo lo editó y como yo lo había sugerido, le puso su nombre. Así salieron las primeras partituras. Después se lo llevó a Juan Baba, que era primo de mi mamá, y fue Baba quien lo estrenó con un cuarteto en el Café Mitre, que estaba en Triunvirato, Corrientes y Acevedo. Después yo fui a tocar con Enrique Poyet, a quien le decían el francesito, en el Café ABC, que todavía existe en Corrientes y Canning, dice este artículo, ¿verdad? Ahí hacíamos Recuerdo. Una noche cayó Pedro Lawrence, que era amigo de Poyet. Escuchó el tango, le gustó y se lo llevó a Julio De Caro, que tocaba con su famoso sexteto en el cine Cerec Lavalle. Lo grabó en el 27 y a partir de ese momento tuvo un gran suceso. A la gente le gustó, sobre todas las cosas, ese diálogo final que hacen los bandoneones. Me preguntan cómo se me ocurrió. Ay, qué sé yo, se me apareció en la cabeza, en el corazón, y lo escribí. Cuando lo tocaba en casa, mi vieja se acercaba y cuando terminaba me decía, despacito, al Colón, al Colón. Para aquel entonces, para una persona humilde como mi vieja, como éramos todos nosotros, gente pobre, gente de laburo, llegar al Colón significaba alcanzar la cúspide. Esto es un artículo escrito por don Osvaldo Pugliese. Y entonces, en honor a esto, vamos a escuchar ese hermosísimo tango de Osvaldo Pugliese y Moreno, que por supuesto tiene letra. No lo vamos a escuchar con letra, pero lo vamos a escuchar instrumental. ¿De acuerdo? Ahí va. Thank you. Bueno, lo escuchamos, fue el tango Recuerdo de Osvaldo Pugliese, por Osvaldo Pugliese. Y ahora estamos esperando, todo esto fue auspiciado por Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en el Ajas de la avenida Sarmiento 3238, aquí en el Bolsón, por Fierros, repuestos y accesorios del automotor, de 25 de mayo, 2403, perdón, esquina French. Bueno, tenemos un pequeño recital, depende, por ahí un gran recital, vamos a ver, depende cómo estén todas las... Que los santos nos iluminen y que salga todo bien. Y tenemos entonces a Julio Sosa, que muchos lo piden y que vamos a, por supuesto, vamos a difundirlo como corresponde. Julio Sosa fue, podríamos llamarlo, el resucitador del tango cantado en la década del 60. Indudablemente opacó a todos los cantores que quedaban, a todos los que quedaban, como Roberto Rufino, el mismo Castillo, Roberto Goyeneche, Ángel Cárdenas, Morán, todos, absolutamente todos los que quedaban, Alberto Marino, Florial Ruiz. Bueno, todos los que quedaban de aquella época de oro del tango y posterior, de la década de 50 también, quedaron todos, pareciera fuera de juego. Pero entró Julio Sosa a tallar y Julio Sosa talló con todo. Julio Sosa, podríamos decir, en la versión masculina, y en la versión femenina, sin ninguna duda, en ese momento fue Susy Leiva. Vamos a escuchar también algunos temas de Susy Leiva en un momento. Susy Leiva fue furor, tiene algunas versiones con la orquesta de Mariano Mores que también hicieron historia. Vamos a escucharlo a Julio Sosa entonces, en este clásico. Incluso hay un, en esa época, un long play, que se llamaba long play, en donde tiene todos estos éxitos. ¿Lo escuchamos? Entonces el tema se llama Nada, con Julio Sosa y la orquesta Leopoldo Federico. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. ¿Les gustó este tango que se llama Nada? No, no se llama Nada porque no tiene nada. Se llama Nada precisamente porque tiene todo. Absolutamente. Se debería haber llamado Todo en lugar de Nada, pero bueno. La verdad que en la voz de Julio Sosa. Siempre lo cuento. Y bueno, uno se vanagloria de lo que pudo... de lo que pudo vivir, ¿no es cierto?, históricamente. Además de haber vivido en esa época en donde Julio Sosa era éxito, tuve el honor, el orgullo de haberlo visto en persona en el Cine Teatro Ópera allá en Buenos Aires, en la Avenida Corrientes. Y como siempre cuento, no apareció directamente en el escenario, apareció viniendo por la platea. Y el cine se paró entero. La platea entera como si hubiera entrado el presidente de la nación. Era verdaderamente un boom, como se dice en esa época, ¿no? Bueno, la verdad que vamos a escuchar ahora en un momentito otro éxito de Julio Sosa. Un éxito que duró por mucho tiempo. José Dames y Horacio Sanguinetti fueron los autores del tango que escuchamos, que se llama Nada, y vamos a escuchar ahora a ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Qué me van a hablar de amor? En la voz de Julio Sosa, podríamos decir que era el tango que lo identificaba en ese momento. El tango justito que lo identificó. Pero ustedes lo juzgan, escúchenlo. A ver qué, si les parece que va con su personalidad, es decir, con la de Julio Sosa. Ahí va. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal tomado por vaqueano. Y porque yo, que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. ¿Qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno, este fue Julio Sosa. La verdad que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho porque Julio Sosa fue uno de los principales que hizo revivir el tango cantado en la década del 60. La verdad, así es, así es. Y vamos a escuchar un poco más de Julio Sosa, pero ahora vamos a ir al juego de hoy, a la consigna. ¿Qué directores de orquesta de aquellas épocas se le puso el mote de el rey del compás a uno y el colorado de Banfield a otro? Contestando uno de los dos correctamente, entra en el concurso al sorteo final. ¿De acuerdo? Repito, ¿cuál era el director al que le decían el rey del compás y el otro le decían el colorado de Banfield? Bien, 4455-800 y 4455-999. Los teléfonos de acá, Radio Goga 103.5. Hoy estamos a esta hora en Simplemente Tango. Ya saben, todos los jueves de 19 a 21. El tango que escuchamos recién, ¿Qué me van a hablar de amor?, de Héctor Stamponi y Homero Espósito, fue auspiciado por Bulonería La Rosca, ferretería en la Avenida San Martín 2175. Teléfono 4492-592. Y la verdad que tenemos un montón de historias, un montón de historias de tango. La verdad, hablemos un poco de Francisco Canaro, que en agradecimiento a lo que él dijo que Argentina había hecho por él, sabemos que era uruguayo, se nacionalizó y hizo mucho por nuestro tango. Llegó al tango Francisco Canaro en los primeros años del siglo actual, cuando todavía decir tango era pronunciar una mala palabra. Era cuando la gente del bajo pueblo, siempre intuitiva, le daba al tango su habitual y simpático desparpajo, patente de cosa propia, mientras el puritarismo, con su rigidez un poco colonial, lo censuraba, lo fustigaba y lo repudiaba. Al tango lo desdeñaban, lo vituperaban, pero Canaro se lo puso al hombro en 1906. Época del tango bravío y varonil, al que la gente de Avería le rendía culto en los bailes orilleros y en el bajo. Las patotas y la indiada lo bailaba en Palermo. En las veredas suburbanas, el compadraje de alpargata floreada marcaba quebradas y cortes al compás de los organitos. Aquí vamos a hacer un alto, porque el organito, muchas veces uno habla, el tango comienza a tocarse o empieza a escucharse en los prostíbulos, en las esperas, por supuesto, mientras las mujeres ejercían el trabajo de la prostitución, los hombres esperaban. En principio jugaban a las cartas, dados, dominó, pero cuando ya se empezaron a aburrir de eso y comenzaron los dúos y tríos de tango, entonces los dúos y tríos de tango hacían la vez de entretenimiento, por eso los hombres bailaban entre ellos, porque las mujeres en ese momento no estaban. Pero ¿cómo pasa el tango del prostíbulo a la calle, a que la gente lo conozca en forma masiva? Precisamente porque a alguien se le ocurrió transformar o trasladar las partituras al organito. Es el organito el que traslada el tango, se hace conocer en las calles de Buenos Aires. ¿De acuerdo? Por eso acá habla del organito, y hay algunas cosas de casas de baile y salones de moralidad a contramano, donde florean los noctámbulos, y las mujeres alegres, mientras en la boca modestas orquestas ejecutan la danza prohibida en los cafés de camareras. Tal el panorama del tango cuando aparece Francisco Canaro. De ahí en adelante asiste a su transición, pronto gana el centro y comienza a transformarse. La melodía viril y retozona de los viejos tangos se convierte paulatinamente en tierna y sentimental. Los valses, las habaneras de esa primera década no son ajenos a estas alteraciones. Varían también las letrillas, que de impúdicas y procaces se tornan pintorescas y melancólicas. Nuestra danza toma carta de ciudadanía en los salones. Sin dejar los peringundines, se introducen las mansiones. Y claro está, las circunstancias hacen que la coreografía deba de igual manera modificarse. No es admisible que en residencias señoriales o casas de familia, las damas, doñas, misias y niñas, habituadas al eterno y moralismo programa de vals, polka, mazurca, lanceros, scatting y pas de quatre, se lancen ahora de pronto a bailar con corte y quebrada. En todas estas expresiones de transformación y difusión, por una u otra causa, gravita siempre en mayor o menor grado el nombre de Canaro. Desde Pinta Brava, donde crea el tango milonga, hasta Pájaro Azul, en que plasma el tango fantasía. Muchas son las variantes que imprime a sus composiciones, señalando, por imperio de las costumbres de cada momento, la era evolutiva de nuestra danza popular. Esto es del prólogo del libro Mis bodas de oro con el tango, de Francisco Canaro, escrito por Ivo Pelay. Bueno, esta es parte también de la historia del tango. Vamos a ver si podemos escuchar algo más de... ya son las 8:01, vamos a ir a la pausa. Bueno, entonces se nos fue el tiempo volando, ¿eh? Repito los teléfonos, 4455-800 y 4455-999. Y la pregunta, la consigna de hoy, ¿a quién se le llamó el... ¡Ay! El rey del compás, ¿no era? El rey del compás, uno, y el Colorado Banfield, el otro. Repito, rey del compás y el Colorado Banfield. Ahora vamos a una pausa comercial y enseguida estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Simplemente Tango. Ya. Comienza espacio publicitario. La Casona Pop-up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae.

el rey del compás. Y el otro, también director de orquesta, el nombre del Colorado de Banfield. ¿De acuerdo? 4455-800, 4455-999. Contesta correctamente, dejan el nombre, el últimos tres números de documento, perdón, y juegan al final del programa. Vamos a ver. ¡Ay, Dios! Acá tenemos. Tenemos a Tanturi y Castillo. Bueno, los domingos, a partir de las 22 horas, la milonga de Pasiones Argentinas, que musicaliza Rodolfo Guaresti, y la verdad hace tiempo ya que estamos, el Festival de Tango que se viene para los días 6, 7, 8 y 9, y que vamos a, por supuesto, estamos colaborando con el festival, tenemos entonces bastante que decir. Pero vamos a ir a esta dupla de la década del 40, inicios de la década del 40, de Alberto Castillo con Ricardo Tanturi. ¿Les parece bien? A ver si esta vez funciona. Estamos medio complicados. Aquel argentino que entre tango y mate lanzó de París. No se completó, digamos, y entonces ya lo vamos a escuchar en un rato. ¿Escuchamos a Castillo Tanturi? ¿Eh? Sí, sí, el baile de los domingos, así se llama, y podemos hacer que es la milonga del domingo en Pasiones Argentinas. A ver. Bueno, Este fue Bailongo de los Domingos. ¿Le gustó? Está llamando, llamó Jorge recién. Un amigo hincha de River. Podríamos llamarnos hermanos en desgracia, ¿no? Hermanos en desgracia, sí. Así es. Porque la verdad que los dos andamos bastante mal con nuestro correspondiente club. Yo soy de Boca y él es de River, pero no importa, estamos mal igual, así que la verdad que le mando un saludo a Jorge. Vamos a dar de vuelta la consigna para que llamen al 4455-800 y el 4455-999. ¿A qué director de orquesta se le llamó el rey del compás y al otro el colorado de Banfield? Por ahora todos están con el rey del compás, pero podría llamar, podrían averiguar quién es el colorado de Banfield, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, seguimos escuchando a Alberto Castillo, ¿les parece? Al compás del tango, también es otro tango con Castillo y Ricardo Tanturi. Que te han visto borracho llorando una mujer, o fue el dolor que ha cambiado, que ya no sos el de ayer. Volvé para ti longa que un cuello redonda, como llamándote el compás de un tango, la vara de olvidar, con una pebeta que sepa bailar. Una piba buena de olvidar tus ojos, comprenda la pena de tu corazón. El compás y un tango la verás encontrar a esa mujercita sin ser ideal. Y verás que un día lleno de alegría, a la que lloraste ni recordará. Thank you. Bueno, perdón, estaba hablando un cordobés que estaba hablando de Córdoba, directamente escuchando el programa por internet. Es espectacular, la verdad, que da gusto así, ¿eh? Bueno, me pidió Nicolás, este cordobés, el porteñito por Vargas, lo vamos a escuchar. Y Karina llamó pidiendo Caserón de Texas por María Graña, lo vamos a escuchar en un ratito también, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para seguir con todo esto, que tenemos un montón de cosas. Escuchemos para cerrar este bloque de Tanturi Castillo, Así se baila el tango. Bailarines, prepararse. La vecina, la hermana, la madre, la tía, la abuela, la amiga, la amante, la esposa o alguien que ande dando vuelta por ahí, la agarran de un brazo y se bailan este hermoso tango que encima describe fielmente cómo se baila el tango. Tanturi la orquesta, Castillo la voz y Así se baila el tango. Si suceda, que saben lo que están, que saben de compás. Aquí está la elegancia que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase pa' bailar. Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho, parezco filigrana. Ya soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo como una serpiente enrosca en el estalle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor. Como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Manela no canto. Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho, parezco filigrana. Soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango de Randall y con la orquesta de Ricardo Tanturi, perdón, y Alberto Castillo en la voz. Auspiciado por Bulonería La Rosca, Ferretería de la Avenida San Martín 2175, teléfono 4492-592. Bueno, tenemos acá que ver el porteñito para Nicolás, Caserón de Texas. Para Karina, que está escuchando asiduamente el programa, ya varios programas lo viene escuchando, muy bien, muy bien. ¿Qué edad tenía, dijo que tenía Karina? Era jovencita, ¿no? No dijo la edad, pero es joven, me alegro mucho que estén los jóvenes escuchando tango, ¿eh? Está muy bien, me parece bárbaro. Vamos a ver si podemos, por supuesto, encontrarlo. Lo tenemos que tener por ahí desde ya, pero en un momentito nomás. No tenemos nada. Bueno, repito entonces la consigna de hoy. A ver, la consigna de hoy es: ¿A quién se le llamó, se le puso el mote de el rey del compás? ¿Les parece? El rey del compás. Ese fue, digamos, el rey del compás y el Colorado de Banfield. Teléfono 4455-800 y 4455-999. Vamos a ver si podemos, vamos a seguir escuchando un poco de tango desde ya, y después vamos a escuchar los pedidos que nos hicieron desde ya. Bueno, ya que estábamos hablando hace un rato de Francisco Canaro, y Canaro tiene este tango tan lindo, viejo, pero Hotel Victoria. A ver qué les parece. A ver. Aquí estamos, escuchemos a Canaro con Hotel Victoria. Ay, qué lindo. Y hoy dije que tenía la posibilidad de que viniera el alma mater de este tercer festival de tango del Bolsón, Ana Carla Romera, y acá está, que tiene algunos problemitas con la muela, Dios mío, no me hablé de la muela, que yo también estuve, pero tiene algo muy importante, que está embarazada. No vamos a hacerlo público. Está embarazada, así que hay que aprovechar y jugar un numerito a la quiniela, algo. Bueno, bienvenida, ¿eh? Bienvenida. Y acá no hay corrida de caballo, porque si no las carreras. Sí, no, Y siempre trae y suerte. Siempre trae suerte. Bueno, bienvenida a Simplemente Tango. Esto es algo así muy... ya nos conocemos hace rato, así vamos a hablar un poco del festival. Pero antes les recuerdo a los que quieran llamar y ganarse algún premio, tenemos 2 docenas de churros rellenos del churro loco. Una pizza de patio de comida Los Lúpulos. Unas herramientas que siempre nos facilita Forestal del Paralelo. Y si me olvido de algo, no sé. Hay un corte de cabello de Julio Claro Peluquero. Muy bien. Que puede ser para dama o para caballero, de acuerdo a quien gane. Pero vamos a hablar del festival. ¿Cómo va la cosa? Ahí viene, muy bien viene. Bueno, faltan confirmar algunas locaciones solamente, pero bueno, ya tenemos la grilla el 90% confirmada y las fechas, los días, las clínicas, los lugares, los artistas que vienen, el tango bueno, que viene de allá. ¿Querés dar a conocer alguna? Sí. Bueno, todo lo que quieras. ¿Quieres que hablemos primero de...? No, lo que vos decidís, vos decime lo que querés hablar, digamos... Para que la gente se oriente bien, porque el milonguero, el tanguero, tiene una idea. Pero el que recién empieza o el que se quiere animar a llegar, tanto para aprender a bailar, que eso también vamos a hablar, como el que quiere llegar a ver el show nada más, aunque sea verlo, escuchar. Claro. Bueno, para que tengan una idea clarita de qué día se va a hacer. Sí, tenemos... mira, el festival arranca el día martes. Martes y miércoles. Día martes y miércoles. Serían 4 y 5 de diciembre. 4 y 5 de diciembre. Ahí ya arranca directamente con clínicas. Esto es lo que hablamos para gente. Para principiantes. Para principiantes. De cero. Debutantes totales. ¿Y el horario? A las 7 de la tarde en Pasiones Argentinas. Es decir, a las 19 horas en Pasiones Argentinas, que está en Belgrano y Berú. Exactamente. Bien. Ahí en Pasiones van a estar martes y miércoles. Viene una pareja de Rosario. Una pareja de Rosario que ellos van a dar. Para principiantes. Para principiantes de 7 a 8 y media y de 9 a 11 para gente que ya baila un poquito más. Y quiere seguir profundizando. Yo siempre diferencio, si me permitís, vos sabés más que yo, pero yo diferencio el iniciado y el principiante. El iniciado es el que no sabe nada. Y el principiante es el que ya sabe un poco. Exacto. El que ya por lo menos sabe que el pivot, claro, sabe caminar, el pivot. Dios mío, vos lo decís como algo fácil, pero el pivot. Lo más difícil. El pivot es algo difícil. Y algo que no se hace, y algo que la mujer especialmente debe hacer al caminar para atrás. Es una especie de pivot al poner un pie detrás del otro, ¿verdad? Sí, es un estar especie, disponible es un, para... Claro, es, para es un pivot rotar. Sutil, diría yo. Sí. Pero bueno, el pivot es muy importante. Pero no importa, principiantes, iniciado primero y después principiantes. Es claro, exacto. Pero después va a haber también para... intermedios y para avanzar. Viene una clínica especial y eso ya es sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí, es una clínica especial con María Eugenia Parrilla y Yannick, que es su compañero. María Eugenia Parrilla es una que ya es para nivel intermedio avanzado. Y la idea es que se sume la gente que ya sabe bailar un poco de tango y ellos, los profes, igual todo el tiempo se están amoldando. Lo bueno que yo cuando hablo con mis colegas que vienen acá a dar clases... Hay un pequeño interferencia con la radio. A ver si... ¿Querés dejarlo? ¿Querés que lo deje ahí? Apagalo. Sí, a poco... Déjaselo. Déjaselo así, porque hace ruido, ¿viste? Aquí estamos con Ana Carla, que nos está dando, como decía un profesor mío, nos está desasnando. Antes un profesor decían así, sí. Este es el lugar sagrado donde los alumnos vienen a desasnarse, viene el aula. Bueno, seguimos. Seguimos, bueno, lo que te comentaba era esto, ¿no? María Eugenia Parrilla es una bailarina de mucha trayectoria con el tango y además con muchísimos conocimientos, casi no está en Argentina. Eugenio. Claro. Viaja todo el tiempo, vive más tiempo en Alemania que en Argentina, que en Buenos Aires. Que lleva nuestro tango por todo el mundo. Sí. Es una oportunidad muy buena. Además bailó todos los estilos, desde un tango bien pisado al piso, así es algo moderno. Al tango de escenario. Todo. Claro. Una bailarina también de ballet, tiene una alta formación en ballet y en danza contemporánea y eso, bueno. Claro. Seguro. Fue compañera de Chicho Frumbole, de Fabián Salas, de Pablo Verón, de la lección de tango. Sí, compañera de Pablito. Y viene acá, que está buenísimo, porque nunca viajó al interior del país, Eugenia. Siempre, ¿ah, no? En Capital Federal, la primera vez. Y decime una cosa, los lugares donde vamos a Es cierto que falta todavía, falta, hay un lugar que falta, pero sí. Bueno. Tenemos dos lugares, que uno que ya casi está confirmado, que es el del sábado de la noche de gala, y falta un lugarcito, que es el del viernes, la de los noches. ¿Y el de la noche de gala qué sería? ¿Dónde sería? Y está la posibilidad de que sea en el salón de arriba del casino, en el centro. Ajá, bueno. Porque no hemos encontrado ningún lugar, ningún espacio. Sí. Con esas condiciones, ¿no? Que tenga un buen piso para poder deslizarse, que tenga sonido, que esté bien insonorizado para la orquesta. Claro. ¿Te parece que escuchemos un tango y después seguimos charlando? Sí, sí. Termino de decir una cosa. Sí. La clínica de María Eugenia. Sí. Y todas las clínicas y de Caro Piso van a ser en la Casa de Cultura. Casa de la Cultura. De Bolsón, sí. Casa de la Cultura del Bolsón. Después, a la vuelta del tango, seguimos dando detalles. Dale, ¿sí? Dale. ¿Te parece el sexteto milonguero? Me encanta, vamos. Bueno. A ver si sale, porque a veces tarda un poquito. Ahí está. Pensamiento te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrando indiferencia, limando tu recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto. Y esta noche, quebrando mis empeños, ha roto mi silencio la voz del corazón. Cada día te extraño más y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más, a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia, tu imagen se agranda y se aleja. Y sé que es muy tarde ya, que he quedado solo, solo a solas con mi propio error. Y te extraño más. Que pasa con cruel insistencia, tu imagen se agranda y se aleja. Y sé que es muy tarde ya, que he quedado solo, solo, solo con mi propio error. Y te extraño. Bueno, ya volvimos del sexteto milonguero. Qué lindo que estuviera, ¿no? El sexteto milonguero. Qué personalidad el sexteto milonguero. Qué lindo, ¿no? Sí. Che, ¿quiénes van a venir para las milongas? ¿Va a venir este? Sí. Estamos. 95%. ¡Ay, ese 5%! Mirá, te digo, por si algún oyente se quiere colaborar. Nos faltan dos pasajes aéreos para poder traer a los Reyes del Tango. Dos pasajes aéreos para los Reyes del Tango. Estamos así. Esto porque lo va a mandar Nación, paga el cachet, el plan de promoción nacional para el tango. Pero están viendo, porque ellos son viejitos, ¿viste? Sí, claro. Entonces, los vi en el Festival Patagonia y Tango hace unos años y ya eran grandes. Ya eran grandes. Claro. Entonces vos imagínate, son la vieja guardia, el tango. Los Reyes del Tango es como que decimos... Está la Color Tango, el sexteto la Color Tango de Pugliese, sí. El sexteto mayor, los músicos de Piazzolla, sí. Y los Reyes del Tango. Y los Reyes del Tango de Darienzo. Darienzo, claro, Caló. Claro. Entonces tenemos un... Claro. Sería un lujo, o sea, para mí me encanta. Y eso sería para el día sábado. Eso sería para el día sábado. El día sábado. La noche de gala. Bueno, vamos a... Ya están acá presentes otros milongueros. Carlitos, el boxeador, digo yo. El boxeador, porque sí, porque las deja nocao, ¿viste? No. Bueno, ya después vamos a aclarar por qué decimos esto. Y Estela, que también milonguera. Oh, bueno, bueno, los domingos, todos lados nos encontramos. En todas las milongas estamos nosotros, figurita repetida, parece. Pero vamos a escuchar de vuelta al sexteto milonguero, ¿te parece? Bueno. ¿Sí? Vale, ¿te gusta? Bien. Dos por uno. Dos por uno. Tú, el cielo y tú. La canción que me inspiró, la vocación que anoche me acunaba, es voz de tango modulado en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar por este sol que es cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer, la casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser procas, se da patango y nada más. Tan sencillo en sus compases, porque no tan un mal ejemplo en cada frase. Con este resto de emoción, muy fácil es llegar al corazón. Bueno, estamos de vuelta, estábamos charlando acá con todos los milongueros, no los milongueros, sino los que estamos colaborando con el festival, tercer festival de tango del Bolsón. Y sí, hay algún, no inconveniente, pero siempre hay alguna cosita que falta, ¿no? Siempre hay alguna cosa que falta. Escuchamos recién Tú, el cielo y tú por el sexteto milonguero y vamos a seguir charlando entonces de lo que ya hay. Y de lo que faltaría es que las dos pasajes para para los Reyes del Tango. Porque y son el gente. Salón, todavía estamos buscando una locación. Sí. Por ahí, si los oyentes piensan con nosotros, estamos buscando una locación para el viernes. Un lugar para poder el viernes hacer la Noche de los Milongueros. Exacto. ¿Qué es la Noche de los Milongueros? ¿Qué exactamente? Eso decilo vos. Yo me considero milonguero de hace ya unos cuantos años. Es una propuesta que nació en el festival del año pasado, sí, por milongueros de acá de Bolsón, de hacer un encuentro, o sea, de hacer la noche de apertura, la milonga, que abre el festival, con un espacio donde se puedan mostrar los milongueros de distintas zonas de acá de Patagonia, claro, o por lo menos de los alrededores, podríamos ser, sí, Bariloche. Pero por ahí vienen de Calafate, nuestro por ahí amigo, vienen de Calafate. Nuestro amiguito Norberto que está ahí. Hace años que no lo veo. Así que por ahí que lo tenemos presente este año. Qué tipo jorobado para enseñar, no perdonaba nada, era bravo, ¿eh? Era bravo. Y tenía su hijo también que baila tango. Nahuel, sí, Nahuel. Están en Calafate ellos. Ah, están, sí, bueno, sí, bueno, sí. Ojalá pudieran venir, hace muchos años que no los veo. Bueno, vamos a tratar a ver si alguno que está escuchando Sí, ¿eh? Necesitamos un salón con un lindo piso. Exactamente. Por supuesto, para milonguear, porque el milonguero es bien al piso. Claro. En lo posible, por lo menos no patine. En lo posible, este piso de madera, y si es pinotea, mejor. Está medio difícil. Es difícil, ¿no? Pretencioso. Y como un espacio que tenga una capacidad más o menos para entre 100 y 150 personas. Claro. Ya lo... Despacito, no hay que desesperarse. ¿Eh? No. Tenemos alguna posibilidad, vamos a hablar después. ¿Y querrán hablar o por ahí no se animan? ¿Se animan? Así de lejos, ¿no? Porque llega el micrófono, ¿no? De ahí a donde están acá. Se acérquense un poquito más, no tengan miedo. No tengan miedo, que a Carlito lo deben conocer. Ya hay varios que lo conocen, ¿no? Noqueó a varios ya. Algunos. Sí, sí. ¿Cómo es lo de el cro de derecha, el cro de izquierda, ¿eh? Ah, sí, no. Sí. ¡Epa! ¡Epa! Le dicen, ¿cómo es este...? Ay, ¿cuál es la sustancia que se utiliza? Pentotal. Le dicen pentotal. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Bueno, lo voy a presentar, porque mejor gente que del programa que no lo conoce. Estamos trabajando todos en conjunto para el tango, porque no es otra cosa, ¿no? No para nosotros en especial, sino para el tango. Para la danza del abrazo. Colaborando. Así que bienvenidos. No sé, digan lo que les... ¿qué es lo que estamos ya consiguiendo? ¿Lo que querrían conseguir más? Bueno, te voy a decir lo que a mí me gustaría conseguir. ¿Sí? Bueno, a ver. Un poquito de colaboración de todo el bolsón, porque nosotros somos un grupo sin fines de lucro. Sí. Nosotros no estamos pensando en que queremos hacer un festival para hacernos la casita. No, estamos haciendo un festival para que todos la pasemos bien. Claro. Y nos hermanemos. Para el tango. Bariloche. Para el tango. Bolsón. Sí. Esquel, que podamos tener un lugar de encuentro para todo el año. Claro. Entonces, el festival lo que nos va a hacer es unirnos, conocernos y sembrar. Claro. Yo siempre digo, hay que sembrar principalmente tango. Exactamente. Entonces, por eso estamos pidiendo lo que pedimos. Alguien que colabore con nosotros, que nos ayude a conseguir este local, este salón, para la noche de los milongueros. Bueno, vamos a hacerlo oficial. Que vengan todos. Vamos a hacerlo oficial, por simplemente tango, lo que podemos aportar. Si pedimos, lo pedimos, por supuesto, que si alguno pudiera ofrecer su lugar para poder hacer la primera noche de milongueros, ¿verdad? Nosotros no pedimos si tiene un lugar con la barra y todo eso, nosotros eso no nos interesa. No, al contrario. Al contrario. Y bueno, esperamos acá la radio hoy, y si no, ya daremos algún teléfono o alguna forma de comunicarse para poder por lo menos hablar, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Eh? ¿Les parece bien? Podemos pasar, Carlos, el teléfono y el de Estela. ¿Vos qué decís? Porque vienen de allá de Rosario, de tu... Vienen unos maestros que, bueno, gentilmente Ana Carlas los ha invitado, con mucha trayectoria, ya los conoce. Por otra parte, son amigos míos. Y vienen a dar una clínica junto con los de Buenos Aires. Todo eso está a cargo de Ana Carla, que lo diagrama. Y es una cuestión, es una oportunidad muy buena para los que nunca hicieron tango, como soy yo, que hace un par de años que lo hago, nunca lo había hecho antes. Y lo interesante es que acá en el Bolsón lo podemos hacer. Y entonces, bueno, es interesante, gente muy copada que viene, grandes maestros, personas muy jóvenes. Y bueno, nombralos para que sepan. Bueno, los puedo nombrar, sí, ¿cómo no lo vas a poder nombrar? Víctor Barrios y Cristina Benavides. Son dos chicos jóvenes, ellos son pareja en la vida real y además pareja de tango. Yo recomiendo que vengan, que tomen clases, que lo vean bailar y bueno, y además que me vean bailar a mí, que soy un tanguero. Claro, yo sabía que iba a meter la frase, no podía ser de otra manera. Es cierto, y además que se acerquen otro montón como vos, que hace 2 años que estás bailando, y otro montón que a lo mejor no se animan, o esto, lo otro, siempre hay alguna cosa. Hoy en la feria nos decía, ¿te acordás? Una chica que quería empezar. Sí, claro. Va a venir con sus zapatos. Vamos a escuchar. No nos tenemos mucho tiempo más. Tenemos más o menos 10 minutos, un poquito. ¿Podemos quedarnos un poco más? ¿Sí? Bueno, un ratito más. Pero vamos a escuchar un vals. ¿Quieren escuchar un vals? Sí. Un vals por la orquesta de Alfredo de Ángelis. Y como no cuesta nada soñar, soñar y nada más. ¿Les parece bien? El dúo de cantores es Carlos Dante y Julio Martel. Ahí va, ¿eh? Si sueñas amor, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes y vive soñando, y en tu mente y torrente de sol. Si en tus sueños se enciende suspiro, que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con mundo de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, soñar que tuyo es ser y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que enamor es triste despertar, soñar y nada más, soñar y nada más con noche de quietud, con noche de quietud, que misteriosa van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. Soñar y nada más, soñar y nada más, con noche de quietud, con noche de quietud, que misteriosa va, cantando amor y beatitud, volar a las estrellas de divino resplandor, y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada. Bueno, este fue Soñar y Nada Más. Estamos acá conversando sobre las diferentes vicisitudes de este festival para conseguir lugar. Pero bueno, faltaría un solo lugar, ¿no es cierto? Así que si alguno de los oyentes de Simplemente Tango, bueno, quiere, total, claro, le podría colaborar, quisiera colaborar. Podemos, les contamos para... Sí, podemos contar... Que es un salón que tiene una capacidad, pero nos cobran un costo de 4.500 pesos. Que no, es al, no está al alcance. Claro. Que no está al alcance. No está al alcance. Después fuimos... ¿A dónde fuimos? Al Refugio Patagonia, fuimos al... Gendarmería. El Salón de Gendarmería. Sí. Yo fui a la parrilla de acá. Bueno, fuimos a varios lugares. A varios lugares, sí. Que están sí. Alquilados ya. Ah, claro, claro. Algunos ya están alquilados. Para esa fecha claro. Es... Bueno, vamos a pelear un poquitito, total. Las cosas conseguidas así... Con un poquito de esfuerzo, tienen más, más gusto, ¿no? Había un pedido que hizo Karina, ¿no? Fue Karina Caserón de Texas por María Graña. Qué bueno estaría si lo pudiéramos pasar, porque tenemos el de internet, que es el otro. Vos sabés, ¿por qué no ponemos un tema y a ver si podemos cambiar la parte de internet que siempre tenemos que cambiar para poder escucharlo, ¿te parece? Bueno, poné un tema cualquiera de ahí y venís a darme una manito acá que... Podríamos poner alguno de los Reyes también, ¿no? ¿Del tango? Los Reyes... Los Reyes del Tango se llama, los Reyes del Tango. A ver si no creo que lo tengamos, pero ya lo vamos a buscar ahora antes de terminar. Igual tenemos un ratito. Poné el que quieras, el que te guste a vos. A ver, él le está aprendiendo a hacer tanguera, le estoy. Herida en mi corazón, y ando por todo el mal que me has hecho, con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. Bueno, muchas gracias, escuchamos esa la orquesta de Osvaldo Pugliese, ¿te gusta Pugliese? Mucho. Bueno, ¿ustedes también? Sí. Bueno, alguien pidió este tango, que lo vamos a escuchar en el final, ya cuando nos despedimos, Caserón de Texas, no es un tango, es un vals, Caserón de Texas, de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, por María Graña, muy buena cantante María Graña. Sí. Y llamó Cintia contestando correctamente. Terminamos con el juego de hoy, que la pregunta era: ¿a quién le dicen el rey del compás y el colorado de Banfield? El rey del compás sabés, pero el colorado de Banfield no. El rey del compás era Juan D'Arienzo. Y el colorado de Banfield, Alfredo de Angelis. Ah, mira. era pelirrojo y había nacido en Banfield, así que era el colorado de Banfield. Bueno, para los que contestaron bien, que fue Helio con el 556, Norma con el 869, Jorge con el 627 y Cintia con el número que no dijo. Dijo que tenía 27 años. Así que, bueno. De Cintia, bien. Qué bien, la verdad que bien. Yo tengo más, casi más del doble. Así que la felicito. Bueno, le vamos a dar, vamos, ya que contestaron los cuatro bien y hay premios para todos, le vamos a dar premios a todos. Después llamen y vamos a ver qué premios eligen, ¿de acuerdo? El orden también lo vemos después, no hay ningún problema. Así que hoy ganaron todos, estamos buenos. Excelente. ¿Alguna cosa más con respecto? ¿Hay algo más que decir, que recordar, que comunicar? Con respecto al libro de la presentación del libro de Carolina Pizzo, que es espectacular porque es técnica para mujer. Sí. Técnica para mujer. Mujeres. El léanlo varias Pizzo veces. Va a dar también una clínica sábado y domingo en la Casa de Cultura. Ah, una. Para las chicas. ¿A qué hora? ¿Tenés idea? Sí, ¿sabes? Sí, el horario es a las 13 horas. A las 13 el horas. El domingo a las 13 horas. Mujeres, ya saben, además, pueden o no estar, si a algunos se les hace difícil ese horario, estaría bueno que estén, pero además de tenerlo el libro sí o sí. Sí, y el libro, la presentación del libro es el día viernes en la Casa de Cultura. En la Casa de la Cultura, sí, acá de Bolsa. Por la mañana. Por la mañana. Bueno, tenemos un jueves más para... Tenemos un jueves más. Un jueves más, así que si el próximo jueves se quieren acercar, quieren venir otra vez a dar un poquitito más, machacar un poco más. Sí, a seguir actualizando porque también claro. Tenemos el corte al aire libre. Y ya definitivamente saber cuáles son los lugares sí. Y los horarios y todo. Y ustedes, a ustedes lo veo todas las veces. Y claro, si a prepararse para el baile. A prepararse para el baile, ¿no? Claro, sí. Bueno. Acá estamos, por supuesto, siempre dispuestos a dar toda la información y todo lo que haga falta para el festival y todo lo que se haga de tango. Y recordar que el domingo, en Pasiones Argentinas, a partir de las 22 horas, tenemos milonga, ¿no? Sí. El viernes también. Acá me... Se abrió un nuevo espacio. Y sí, para pasar un rato bailando, que siempre es bueno. Los viernes es el día clásico de la milonga. Fue los días que yo comencé allá hace como, 10 años, un poco más, ahí mismo cuando se llamaba Posada del Alquimista. Es el día que se producen los eclipses de luna. Los eclipses de luna, claro. Yo empezaba, mirá, yo a las 9 y media tenía la clase, hasta las 11. A las 11 empezaba la milonga, hasta la hora de 4 de la mañana, hasta qué lindo. Y también estaba, yo me acuerdo que tomé un par de clases hace muchos años ahí en la posada con Nazareno. Con Nazareno, claro, y Ana Valderrama en ese momento. No, creo que estaba Samantha, claro. ¿Samantha? Sí. Ah, la hermana. Sí. Claro, sí. Bueno, nos vamos a despedir. Así que nos despedimos, pero el jueves que viene ya saben. Podemos encontrarnos otra vez y seguir hablando porque esto es un acontecimiento muy importante. Sí, este año la verdad que también quiero agradecer porque además de todo el grupo que estamos trabajando con ustedes, con la gente de Tango acá, de Bolsón, también hay bastante apoyo a nivel institucional, ¿viste? A nivel de turismo, desde cultura. Bueno, desde es bueno decirlo. Privado, la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, sí. Es bueno decirlo porque a veces uno tira la bronca porque no hay colaboración oficial. No, pero hay como pero hay colaboración y hay ganas de que el festival se siga sosteniendo, se siga haciendo y eso sí, está buenísimo. Y mejorando cada vez. Claro. El año que viene ya lo planificaremos. Digo planificaremos, me meto porque estoy, digamos, colaborando yo también. Ya es por tercera vez consecutiva que está declarado de interés cultural, turístico. Bueno, está bárbaro. A nivel nacional, provincial. Está buenísimo, la verdad. Son pequeños logros que sí. Con el tiempo todo va sumando y además también va llamando la atención de gente, qué sé yo, de otro, a nivel institucional también, claro. de nación o provincia, y eso para que el festival sea cada vez más rico a nivel artístico. Y sí, eso es lo que tendremos que ver de traer otro tipo, porque acá no tenemos el acceso como tiene Buenos Aires o lugares más cerca, estamos casi a 2.000 kilómetros. No es que se toman el colectivo y se bajan en la puerta. Tienen que venir en micro. En micro no quieren venir, hay que venir en avión y todo eso es muy costoso. Pero bueno, ya lo haremos.